oscuro entre cada escala. Un lugar ajeno de la luz y sus clichés. Donde el negro es todo, menos ausencia. Hexen, el libro negro. Jueves, 11 de la noche. Reactor 105. Puesto que estamos muertos y no tenemos nada mejor que hacer hasta el día de la resurrección que contarnos recíprocamente y hasta el hastío nuestras historias, muerto vecino, haz como yo. Siéntate con comodidad sobre tu tumba y escucha el relato de mis aventuras en el mundo de los vivos. No te divertirás, estoy seguro, la primera vez. Te aburrirás la segunda y quedarás abrumado la tercera. Pero como estoy amenazado por tu parte del mismo procedimiento, te ruego, para nuestro común interés, paciencia. Entérate, primeramente, que he muerto dos veces, lo que me da sobre ti alguna ventaja. La noche es bella, algo fresca, y ya no tenemos miedo de resfriarnos. Por eso, mientras nuestros hermanos tienen concialióbulo, allá en la colina, alrededor de la capilla, donde se lamentan tras los abetos del recuerdo de sus amores pasados y de sus riquezas perdidas, escucha, muerto vecino, cómo me dejé ahogar la primera por la desesperación y cómo, vuelto al mundo bajo cierta condición, después de algún tiempo, regresé el mismo camino para venir a ocupar, después de ti, esta tumba, en la que no me encuentro tan mal desde que se levante el sol hasta la salida de la luna. Fragmento de la segunda vida, Charles Acelino. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. Soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. Al grito de viva la muerte, porque después de esa muerte viene la resurrección, decimos muy, muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en Reactor 105, en este programa llamado Hexen, el libro negro, hasta la 1:13 de la mañana, hora en que habremos repuesto el tiempo que ya arrancamos de cajón tarde. Detrás del espejo, George, nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico, que estuvo pendiente custodiando el programa pasado, que empezara cuando tenía que empezar. Los extrañamos, ¿eh? Los extrañamos. estamos. Por ahí también nos están posteando muchísimas cosas en las vías de comunicación que usualmente funcionan a lo largo de este programa y a lo largo también de toda la semana, aunque no estemos en vivo en este horario. La semana pasada no estuvimos aquí porque fue el grito, entonces hubo un enlace de todas las estaciones y no sabíamos exactamente a qué hora iba a terminar, y por eso dejamos una selección de grupos latinos, no únicamente mexicanos, en un 90% quizás sí mexicanos, pero por ahí desfilaron algunos que no lo eran, pero a fin de cuentas latinos. Y pues los extrañamos, como que un programa, ya parece mentira, son dos semanitas de no... ¿dos semanas? Pues sí, sí podría considerarse dos semanas de no estar compartiendo con ustedes de viva voz algo, y también eso nos atrasa muchísimo. El día de hoy queremos ponernos al corriente, sobre todo después de un periodo en que hemos tenido mucho programa, ya sea con invitados o con otro tipo de dinámicas de la de lo usual aquí en Hex en el Libro Negro. Tenemos un poco atrasado el repertorio de música nueva, entonces creo que vendrán varios programas, y más que ya estamos en la perfilándonos para fin de año, empiezan a salir muchos nuevos discos, sobre todo dándole prioridad a las nuevas producciones, porque también ya empieza la época en que hay mucha reedición, ahora remasterización o colecciones, recopilaciones y demás. Y sin embargo, nos hemos atrasado un poco en lo que es la música nueva, pero también este año hemos querido darle importancia a determinadas mecánicas dentro del programa que también los hicieran participar más y escuchar también lo que ustedes piden, sin dejar pasar tantos meses, por ejemplo, para hacer determinados programas en donde ustedes escogieran el playlist del programa o ciertos programas temáticos o con invitados, etcétera. Sin embargo, es hora de ponernos al corriente. Ya están abiertas las vías de comunicación. Es tanto el Twitter, que es diagonal Clausen, CLAUZZEN, el Facebook, que es diagonal Clausen.Hernández, dándole I like. Y todavía no son ni las 12 de la noche, George. ¿Qué va a pasar dentro de media hora? No lo sé. Cuando el cansancio está sobre ti acechándote. Tú también estás cansado, ¿verdad, George? Si lo vieran, también. Yo creo que si ahorita nos vieran a los dos, dirían: no, hombre, estos sí están justamente para el disco de eyaculación post-mortem, diciendo viva la muerte. Bueno, el caso es de que ya está abierto también el Facebook, ese es con I like, y nuestra página, que es http://clausen.org. El día de hoy arrancamos con la nueva producción de Eyaculación Postmortem, que seguramente muchos de ustedes escucharon cuando tocaron aquí en la Ciudad de México. Si alguien fue al concierto, pues cualquiera de estas vías es buena para que nos digan qué tal estuvo. Según hemos oído, que estuvo muy bien. Creo que es una de las bandas que sí nos quedamos con ganas de ver, a Eyaculación, y creo que Hexen siempre ha tenido un cariño especial por Eyaculación Postmortem. Tiene un humor maravilloso, entonces quien haya ido al concierto, estaría buenísimo que nos pusiera qué tal estuvo. Por ahí leímos en su página, que también siempre es agradable entrar, se abrió una segunda fecha, que hubo como 400 personas, quizás sonará poco, pero para este tipo de bandas creo que ese tipo de lleno son bastante dignos, y también el inicio quizá de conciertos mucho más grandes. Entonces, si alguien fue, pues ojalá nos cuente qué tal estuvieron esos conciertos. Y ya tenemos completo, no habíamos escuchado aquí en Hexen muestras de lo que era la nueva producción, únicamente habíamos puesto algo de Lectopizza número 2. Y no teníamos aún, o no habíamos tenido el tiempo aún de poner más probadas de lo que es esta nueva producción llamada Viva la Muerte. Entonces arrancamos con la canción que le da nombre al disco, y vamos a escuchar esta, que es una de nuestras preferidas del disco. Se llama Brutal Doggo. Y nada más de leer los nombres de las canciones, uno se pone de buenas. El grupo es Eyaculación Postmortem de Barcelona, Brutal Doggo. Ya no hay dolor. La canción se llama Brutal Doggo. Nueva producción de eyaculación post-mortem que se hace llamar Viva la Muerte. Y siempre una de las cosas que más es agradable de eyaculación es el humor que manejan. Y además tienen un ingenio. Métanse a su página si no lo han hecho. Y también tienen una serie de conceptos y una gama de opciones que no únicamente se quedan en la música, sino que han tratado de expandir en todo un concepto que es eyaculación post-morte. No únicamente la música. Por ahí está su horror shop de cuestiones macabras. También por ahí hay un restaurante que se llama, ¿cómo se llama? A ver, aquí lo había apuntado. La Posada Maldita, en donde, bueno, pues es toda esta imaginería, pero quitándole como esa seriedad mortal, al contrario, tomando ese lado de humor, de lo que ese lado hasta cierto punto sarcástico y de divertirte. Muchas veces olvidamos eso de dentro de la facción del death rock, que mucho también era esa forma de divertirse. Hay veces que hay determinados sectores dentro de una escena, no estoy diciendo que todos y no estoy diciendo que nada más en México, sino que a veces se lo toman tan en serio cuando en realidad era como esa forma de pasártela bien a través de este tipo de símbolos, ¿no? Este tipo de símbolos desde un Frankenstein hasta justamente toda esta serie de elementos medio macabros de películas gore o de serie B que a fin de cuentas te ponen de buen humor. Y bueno, nada más leyendo el nombre de las canciones del Viva la Muerte, ya te pone de buenas, fíjense, se llama Viva la Muerte. ¿Cómo hacerse el muerto y no morir en el intento? Astroputas, entre paréntesis, sonata para verdugo y varias mujeres jóvenes. Mierda de pueblo, quiero ser párroco. Espermatozombis, Dios nos ha abandonado. El espectro de tu puta madre. Brutal Doggo, morid hijos de puta. También, no, esto es así como que en letras mayúsculas, ¿no? Antidisturbios en el cementerio. Tigre Woman, Satan Rock, entre paréntesis, Way Way. Rodeo de la muerte. Putas explosivas. La vida me sonríe. Sentados en la calle. Tú vienes de negro. Que es un remix. Es maravilloso el ingenio que tiene eyaculación post-mortem. Vamos a escuchar una más. ¿Cuántas nos dará tiempo, George? ¿Unas dos cancioncitas más? Son chiquitas, eso sí, son rápidas, muy a la tradición de rockera. Canciones cortas. La canción que vamos a escuchar se llama El espectro de tu puta madre o Cuando el fantasma de mamá aparece en la noche. Eyaculación Postmortem, nuevo álbum llamado Viva la Muerte. La canción El Espectro de Tu Puta Madre. Siempre tan resonantes los títulos de sus canciones. El día de hoy vamos a tratar de aprovechar muchísimo el tiempo porque traemos muchísima música nueva. Como lo comentamos a lo largo de la semana en el Twitter, en el Facebook y en nuestra página, va a haber muestras del nuevo disco de BNB Nation, también varios géneros, The Dire of Dreams, no les decimos más, OPF, también por ahí los traemos, ya les queremos decir todos. Quien acaba de sacar también nuevo, no disco, pero un EP. Estamos hablando de una banda mexicana y también volvemos a lo mismo para no tenerlos tan olvidados. Y sobre todo, creo que este mes hemos puesto mucho más de bandas latinas. Quien acaba de sacar un EP es Mekrokiev, llamado Miradas a la Distancia. Y ahorita tal parece que están en Perú tocando, ¿eh? Ahí andan en algunos países de Latinoamérica. El EP trae un cover a Depeche Mode, Enjoy the Silence, que no les vamos a poner el cover. De hecho, Mekrokiev hace buenos covers. La de Bela Lugosi también es buen cover que hace Mekrokiev. Pero más bien les vamos a poner mejor una canción original de ellos. Vamos a escuchar Resplandeciente. Y esta canción viene incluida dentro del nuevo EP de Mekrokiev, Miradas a la Distancia. Betray myself, then I would damn myself and my soul forsake. I don't want 15 minutes, want a whole lot more. Don't want to suffer the fools and the spoils of war. I don't want 15 minutes or a reason why. I want a stainless steel road stretching off to the sky. I don't need sentiment, want or hate on my mind. No crimes of passion, nor obsessions in kind. No old restraints. control. Que se desprendió de la nueva producción de B&B Nation, es decir, de Ronan Harris y compañía, llamada Automatic. Es esta canción que se llama Control. Quien nos esté siguiendo ahorita por Twitter, por Facebook y por nuestra página, ahí ya tienen el link de descarga gratuita de este sencillo, que ya tiene, que eso lo posteamos en la página. Entonces era una canción que seguramente varios de ustedes ya habían escuchado, pero que no había desfilado en Hexen, justamente porque no habíamos tenido el programa, un programa en donde fuera dedicado, pues más orientado a la música nueva. Y el día de hoy únicamente estará desfilando música nueva, y así serán algunos programas para ponernos un poco al corriente. No una canción, ¿eh? Entonces les decía, si no nos están ahorita, si no están conectados, mañana chequen el link si perdieron esa descarga gratuita. Yo creo que sigue funcionando, ¿eh? Ahorita lo vamos a checar, pero de todas maneras les pusimos el link y de donde la pueden descargar. Y es muy buena canción, ¿eh? Sin darte cuenta, es una canción que se te pega. A mi punto de vista, la mejor canción del disco. Por ahí ya hay algunos comentarios que decían que estaba muy buena, otros que habían escuchado todo el disco y que les había parecido muy buen disco. Hay otros que nos habían hecho otro tipo de comentarios a lo largo de las últimas dos semanas, que ya habían escuchado esta producción llamada Automatic. En lo personal, si me lo preguntan, y si no también se los diré, no me gustó el disco. No me terminó de cuajar. Hay algo que siento, tanto en Covenant como BNB Nation, que son como palabras mayúsculas, y más bien aquí en México, como uno de los topes a nivel escena electro, quizá no de lo más rudo, pero sí de los más conocidos, de los que más convocatoria han tenido en conciertos. Creo que son tres, que es Apotigma, la primera vez que vino, que tuvo una convocatoria muy fuerte. La segunda también le fue bien, pero no tanto como la primera. BNB Nation y Covenant, creo que son, dentro del terreno electro, lo que más convocatoria ha tenido aquí en México a nivel concierto. Sin embargo, pienso que en el caso de, bueno, Apotigma ya lo hemos criticado demasiado, Covenant y BNB Nation, siento que están cayendo en una repetición fuerte. No hay algo que te sorprenda. Y muchos podrán decir que, bueno, casi todos los géneros van sonando igual, pero a pesar de que hay una tendencia, lógicamente, dentro de un grupo o dentro de un género, hay determinada variación que te hace sentir más las canciones. Y en el caso de Covenant y de BNB Nation, creo que es muy repetitivo, que no hay algo que te termine de jalar dentro del álbum. Creo que dentro de esta nueva producción de BNB Nation, a mi punto de vista, pero muy respetable las diversas opiniones, y eso es lo que nos interesa escuchar, la mejor canción es Control, la que a fin de cuentas te hace mover. Lo demás es muy atmosférico, pero muy atmosférico en función de hasta darte un poquito de tedio, como que pierdes, ya no sabes si estás escuchando el disco o ya perdiste la atención. Sin embargo, sus opiniones son bien recibidas, y bueno, justo eso es lo que nos interesa, que cada quien dé su opinión con respecto a un disco. En lo personal, no pienso que realmente sea un disco con mucha propuesta, o aún dentro de su misma tendencia, dentro de su mismo estilo, dentro de su mismo sello, no pienso que haya canciones dentro del disco que te jalen. Control se me hace buena, es una canción netamente para club, y lo demás ellos mismos lo dicen, que es mucho más atmosférico, mucho más, y no quiere decir que las baladitas no sean buenas. Al ratito vamos a escuchar a Dire of Dreams. Hay una diferencia entre la balada melosa y la balada melancólica, que en serio te perfora, y creo que Dire of Dreams lo logró en esta nueva producción. A mi punto de vista, medio cansa el disco. Son 10 canciones, de las cuales 3 son instrumentales. Eso nos deja 7 canciones con otro tipo de ya con voz. Y no quiere decir que las instrumentales a veces no sean buenas, pero a veces también pueden pasar como relleno. Vamos a escuchar, vamos a ver si nos da tiempo de otras 2, y si no, de una más, que es la que vamos a escuchar, según vayamos en tiempo. Vamos a escuchar la de Space and Time. Hubo 2 que nos llamaron la atención un poco, que era Space and Time y Gratitude. Y por ahí ya veo que también empiezan a pedir Gratitude. Vamos a escuchar Space and Time y vamos a ver si nos da tiempo de poner una más. Y si no, lógicamente desfilará más este disco para que podamos emitir una mejor opinión de BNB Nation. El álbum se llama Automatic, salió el 16 de septiembre de manera digital, y en octubre saldrá físicamente y también en Norteamérica. La canción se llama Space and Time y es la nueva producción BNB Nation, que están en septiembre justamente de tour en Alemania, y están acompañados de Straftanz, que también está sacando nueva producción, BNB Nation. El grupo es BNB Nation, la canción se llama Space and Time, incluido dentro del álbum que salió el 16 de septiembre llamado Automatic. Y mejor si vamos a poner otra, no sabemos exactamente cuánto nos alcanza el tiempo, pero creo que si hay algo importante es no únicamente quedarse con escuchar una canción. Si yo hubiera escuchado únicamente Control de BNB Nation, les hubiera dicho, ah, puede estar muy bueno el disco, como que la canción nos atrapó. Y al escucharlo completo, quizá cambia ya la realidad. O hay veces que la selección del primer sencillo por parte de un grupo o de la gente que les rodea no es la más acertada. Y cuando uno escucha el disco completo es cuando dice, ah, pero sí está bueno, pero la canción que escogieron como sencillo es la peorcita. Hay veces que así sucede. Entonces, a veces preferimos darle un poco más de tiempo a cada uno de los discos, a pesar de que eso no signifique que en los próximos programas no desfilarán otras canciones, pero para que cada quien pueda emitir una opinión un poquito más sustentada que únicamente después de haber escuchado una canción. Dice, Clausen acabó con BNB Nation. Mejor pasemos con OPEF, que si les da una crítica mala, sí me aviento. Ya casi viene OPEF. No los acabé. Creo que, y claro que aquí no hay nada determinante. Esto es en función de lo que en sí Hexen podría decir. Sin embargo, por eso siempre hacemos mucho énfasis que nos den sus opiniones. Y volvemos a lo mismo, en gusto se rompen géneros. Sin embargo, nuestra opinión como un poquito más desapasionada, porque generalmente un fan que en serio dice, bueno, no importa lo que haga. Hay algunos que son muy objetivos, pero el porcentaje mayor en ocasiones pierde un poquito la noción y es tanta su adoración hacia un grupo que de repente, pues claro que va a disfrutar cada una de las cosas que haga. A mi punto de vista es un disco muy plano, muy, muy plano, que ya veremos, y creo que el tiempo es el que demuestra qué canciones se van a seguir recordando de BNB Nation. Si en 3-4 años, bueno, no nos vayamos más lejos, si en un año, en vez de pedir Illusion, o en vez de poner, digo, estoy mencionando las que ahorita están pidiendo, ¿no? Que bueno, son de la discografía pasada, ¿no? Si en vez de pedir Beloved, o bueno, tantas que hay, que también igual no son nuestras preferidas, pero no vamos a decir que no son las que piden, ¿no? Piden justamente Gratitude. Ah, bueno, entonces quizá pasó la prueba, ¿no? Y quizá sí logró tener ese impacto dentro de la gente y terminó demostrando que no eran canciones planas, y lo veremos dentro de un año y medio, 2 años. Entonces vamos a escuchar Gratitude, que es una de las canciones que también nos habían pedido justo de esta nueva producción. También es una de las que tenemos nosotros marcadas. Generalmente cuando escuchamos un nuevo disco, casi casi vamos palomeando, 2 palomitas, una palomita, un puntito. Ya cuando le toca tache y ni siquiera la conservas en la computadora, no, es que de plano no. Por ejemplo, eso nos pasó también, que en otro programa se los pondremos, que nos han estado pidiendo algo de Mina Harker. No, de plano no me entró, no, como que lo oigo demasiado como tendiente a lo que es más ya otros terrenos poperos, no porque el pop sea malo. Dentro del oscuro también hay mucho pop, ¿no? Pero no me entró. De esas veces que uno dice, fuera este disco por completo. En fin. Vamos a escuchar esta canción que se llama Gratitude, terminando esta muestra de primera instancia de la nueva producción de BNB Nation llamada Automatic. Hexen. El libro negro. 23 de septiembre, cruzamos la frontera entre el verano y el invierno, simulando la transición entre la vigilia y el ensueño. El punto en donde el día y la noche duran lo mismo. Equinoccio de otoño, el Mabon Wicca, el Mean Fom Hair Druida. La tensión del tiempo parece estirarse, haciendo que día y noche sean más largos. El último día del sol creciente, el momento antes de que la luz sea sobrepasada por la noche. Mabon, en la tradición Wicca, es un periodo para dar gracias por lo cosechado y recaudado, sea abundante o moderado. Es el entendimiento del balance entre la luz y la oscuridad, un tiempo de magia asociado a la transición entre estaciones. A partir de Mabon, el dios de la luz es vencido por su gemelo, el dios de la oscuridad. Es el momento en que la noche conquista al día. Mientras se mueve la rueda del año, nos preparamos para un funeral. El dios, quien nació de la diosa en el tiempo de Yule, Yuletide, invierno pasado, es ahora un hombre maduro, todavía fuerte en su intelecto, pero atrapado en un cuerpo que se debilita. Sabe que va a morir en Samhain y mira con nostalgia su vida pasada. Se prepara para dejar su cuerpo físico y comenzar la gran aventura en el mundo de lo no visto hacia la renovación y renacimiento. La diosa se compadece del sol, que se debilita aunque el fuego de su propio ser quema dentro de su vientre, esperando renacer en Yule. El sol, a partir de hoy, empezará a perder fuerza. Por unos meses, las sombras, la fuerza de la noche, predomina. Postal de medianoche, Mabon Wicca, Hexen, el libro negro. Survey an impulse of lust. The thespians far away, rooted yet forced to stay. La canción se llama I Feel the Dark y claro está, es Opeth. Esto viene incluido dentro de su nuevo álbum llamado Heritage. Mil gracias a Richard, que fue quien nos los compartió para ponerlo aquí en el programa. Ricardo nos pasó justamente el nuevo disco de Opeth para compartirlo con ustedes. La canción se llama I Feel the Dark, que el Heritage, por ahí nos decían, Opeth era para el final del programa. No, hombre, ahorita estamos tratando de mezclar un poquito géneros, porque también, como lo mencionamos en programas pasados, quizá de lo que más hay ahorita a nivel lanzamientos es del género electro y sus derivados. Entonces, tratando de equilibrar un poquito los gustos a las personas que nos están escuchando, pues vamos mezclando a lo largo del programa los distintos géneros a nivel nuevas producciones. Felipe del Demonio ya se encuentra detrás del espejo, se queda con nosotros hasta la 1:13 de la madrugada y con ustedes hasta las 6 en punto de la mañana. Cuidó bien el changarro la semana pasada, nos avisó exactamente cuándo acabó, primera vez que acabamos en punto, ¿verdad? Y eso que arrancamos mucho más tarde. En fin, ya lo sabíamos. Nueva producción de Opeth, que por ahí hay una entrevista, hay una entrevista que le hace la Roadrunner a dos de los integrantes de Opeth, que a ver si mañana la posteamos. Tratamos de postear en la página, casi siempre tratando de traducir todo lo que posteamos, no únicamente, ponemos una guía muy rápida en inglés, porque sabemos que también hay personas en otros países que están visitando constantemente la página. Sin embargo, tratamos de postear a nivel video únicamente cosas que tengan una traducción al español. Pero hay algunas que desgraciadamente sería un poco difícil desde subtitular o hasta traducir toda la sería muy tardado. Entonces, el día de mañana, pues vamos a postearles esta entrevista que le hicieron, pero está en inglés. Sin embargo, hablan de una, es corta realmente, pero lo que me da curiosidad es que entrevistan, son dos integrantes. Por un lado, lógicamente, Michael, y por otro lado está Frederick. Pero Frederick indiscutiblemente se ve que está súper incómodo en la entrevista. Yo no sé por qué se aferran a meter a dos integrantes. Yo lo sé, es para tener presencia, que no únicamente. Muchas veces hay problemas con los fundadores, que son los que piensan que son los dueños, o bueno, y en realidad si fundaron el grupo, son los que hacen todo, los que casi casi tienen como músicos contratados a los demás. Pero también es una realidad que los demás músicos hacen a un grupo, no únicamente es el líder o el que formó el grupo, y el todo, el conjunto es lo que hace que funcione un grupo. Podemos entender que por esa razón muchas veces siempre hay dos o tres en una entrevista presentes. Pero cuando se vuelve tan incómodo que esté un segundo o un tercero que no habla, creo que quedan peor, ¿no? Mejor que esté el que habla. Calladito, se veía muy incómodo. De repente empezaba a hablar y el Michael como que lo atropellaba y él quería seguir hablando. Entonces, pues, si tampoco le van a dar el pie para hablar, no sé, siempre ese tipo de entrevistas como que hasta el que las ve siente incómodo, se siente hasta mal por el otro integrante. Habla en particular de la producción de este nuevo disco del Heritage, en cuanto a que tienen de nueva cuenta a Steve Wilson como productor. Los últimos los había producido Michael y bueno, Mikael, o como le quieran pronunciar, ¿no? El punto es de que por lo menos a quien le entra el inglés, pues ahí la vamos a poner, ¿no? Para que la vean, pero gira en torno a la producción justamente de este nuevo disco llamado Heritage. Un disco suave, definitivamente, que a mi punto de vista no debería de sorprender en la evolución que ha tenido Opeth. Algunos tintes un poquito jazzísticos, atmosféricos, pero ya venía dando señas de esta transición. Entonces creo que es un paso normal, no es de sorprenderse. Ya ha sido un cambio que ha tenido Opeth en los últimos dos discos. Vamos a escuchar una más de este Heritage, que salió el 20 de septiembre, para ser exactos. Ahorita están de gira. En septiembre están en Estados Unidos, en noviembre están en Inglaterra y en Europa, y en diciembre estarán en Australia. Estoy con contacto. Están en Australia, justamente de gira. Vamos a escuchar una de las canciones un poco más rítmicas, un poco más fuertes, aunque ninguna realmente termina de ser muy azotada, pero con esa tendencia que Opeth ha tomado en los últimos años y que se disfruta. También opiniones bien recibidas. La canción se llama Slither y es del Heritage de Opeth. El grupo es Opeth y la canción se llama Slither. Y fíjense, claro que aquí casi todos los comentarios son positivos hacia Opeth, pero aquí hay uno que dice, este es Fernando, dice, soy fan de Opeth, pero el Heritage no me gustó para nada. Muy aburrido, exageraron demasiado en su onda progresiva. Sí, sí, así viene siendo la tendencia que ha tomado Opeth. Yo disfruto mucho a Opeth también en su fase lenta. Sin embargo, entiendo que sí puede ser de repente como que ya te vas, no sabes si estás escuchando el disco o ya más bien te relajó y estás pensando en otra cosa. Nos quedan dos cancioncitas, según aquí la información de Felipe, que todavía tenemos tiempo para dos canciones y ahora nos cumple antes de meter el corte. Entonces vamos a darle velocidad porque queremos terminar este bloque con Sara Isabel Diva. Una más de Opeth. La canción se llama The Devil's Orchard, incluido dentro del Heritage, nueva producción de Opeth. Thank you. El grupo se llama Opeth. Nueva producción llamada Heritage. Y para que nos dé tiempo, pues casi resumimos, queríamos cerrar este bloque con Sara Isabel Diva, que también nos los habían pedido mucho, de su nueva producción llamada Corruption of Mercy, que ya tiene unos meses de haberse lanzado, junio 27 para ser exactos. Sara Isabel Diva, que fue durante mucho tiempo, muchos años, como 14, una de las voces femeninas de Cradle of Field, también ha tenido a su banda y también ha cantado con The Covenant, con Therion, con Mortis, con The Gathering, en fin. Y este es su segundo disco como solista, que se llama The Corruption of Mercy. Hace tiempo pusimos en la página para que pudieran escuchar una canción que viene incluida dentro de este álbum, que es un cover a los Cranberries, que es a la canción Zombie. Nos resultó muy curioso. Ahorita les ponemos el link para quien no haya escuchado ese cover que hace Sara Isabel Diva. Pero esta viene incluida dentro, no les vamos a poner ahorita esa, sino que les vamos a poner una ya formal de ella, dentro de este disco llamado The Corruption of Mercy. La canción se llama The Eyes That Lie. The eyes that lie to me. Yeah. libro negro. En ciertas horas, es posible entender que somos un solo animal capaz de escupir todos sus órganos a la superficie. Somos Reactor 105. Hexen. El libro negro. Me se llama la canción y el grupo, claro está, es Diary of Dreams. El tiempo está volando, ¿eh? Vamos a ver qué tanto nos da tiempo, porque traíamos desde una probada de la nueva producción Noisufex, de Straftans, por ahí también tuvimos que saltarnos en la primera hora Antítesis, el proyecto de Nemesis, Exhaling Vampires, y también de Virulent, de Shivar. Vamos a ver qué nos da tiempo, pero ya habíamos dicho que íbamos a poner algo de Diary of Dreams. ¡Qué buen disco, eh! ¡Qué buen disco! Ego X. Creo que es uno de los discos que en realidad he disfrutado últimamente, sobre todo si nos vamos a otros terrenos que no sean electro. que como lo mencionábamos, es de los que más ha salido. Si hay un disco que se lo recomendamos muchísimo, y más si el día está gris, es este The Dire of Dreams. Creo que hay una gran diferencia entre una balada melosa, pegajosa, que te da sueño, a ciertas canciones suaves y que son muy melancólicas. Y creo que el disco The Dire of Dreams es muy melancólico y sin embargo no te llega a aburrir, no te llega a aburrir. Creo que es uno de los mejores discos que he oído de este año. Comparábamos hace poquito, justamente platicaba con una persona acerca de un Heilig, que un Heilig quizás sus baladas, claro, le ha dado un público mucho mayor, le ha ido re bien a un Heilig. Pero a nuestro punto de vista, las baladas sí se volvieron súper, súper mermelada. Aunque sabemos que también hay personas a las que les gustan y de alguna manera les han llegado y también le ha permitido ingresar a otro tipo de terrenos. Sin embargo, yo no las compararía como la balada que tiene Dire of Dreams en el disco, porque es un disco muy suave, pero es un disco muy disfrutable. En serio, les recomendamos que lo escuchen completo. Creo que ha sido uno de nuestros de los discos que sí nos ha sorprendido escuchar este año. No le teníamos mucha emoción a escucharlo completo. Si bien nos gusta Dire of Dreams, nos gusta su toque, de repente hay algunos discos que también sentíamos medio monótonos. Y el Ego X, en serio que se lo recomendamos mucho. Creo que logra ese equilibrio entre lo que puede ser la melancolía pura. Vamos a escuchar esta para que nos dé tiempo de ver qué tanto nos dejamos para el siguiente programa. La canción que vamos a escuchar se llama Undividable y es de la nueva producción de Dire of Dreams. El disco se llama Ego X y claro que desfilarán más canciones en Hexen, pero para tratar de dar más muestras de todo lo que está saliendo para este fin de año. Senders, we're undefined. La primera canción hasta cierto punto oficial del disco, Undivided, aunque en realidad es la número dos, porque primero viene una introducción. El grupo se llama Dire of Dreams, el álbum Ego X, extra recomendable. En serio que es un disco que uno disfruta, entre suave y melancólico, y hasta cierto punto con un poco de ánimo dentro de la melancolía. En octubre están de gira en Rusia. El disco además está saliendo también ya en Estados Unidos, bueno, ya salió el 13 de septiembre, y bueno, es un disco que les recomendamos muchísimo, Adrian Hates, con su muy particular toque, y saca esta nueva producción que se llama Ego X. Una más, y bueno, ya quedará pendiente de escuchar más de este disco de Dire of Dreams. La canción se llama Lebenslang, también por lo que veíamos en los comentarios, una de las preferidas de esta nueva producción de Dire of Dreams. Schlaf ein, mein Kind. Schlaf ein. Lebenslang im Kreise dreht, ganz unverhofft ein Zeichen sieht. nueva producción de Diary of Dreams llamada Ego X. Muy recomendable este disco. La canción se llama Lebenslag. Antes de irnos a ese puente que nos une con la realidad y posteriormente recuperarles esos 13 minutos que arranca tarde el programa, vamos a ir cambiando un poquito de género para dejarlos un poco más adentrados en una noche en donde no puedan dormir. El grupo se llama Shivar, una muestra de lo que es su, o lo que será, más correctamente dicho, su nueva producción, que saldrá el próximo 7 de octubre, su segundo álbum llamado This World Race, y esta es una de las primeras canciones que se tienen de este nuevo álbum. La canción se llama Lingerie y es virulent, claro está, con su proyecto llamado Shivar. Ellos son Shivar y la canción se llama Lingerie. Un poquito de hipnosis para ir cerrando la noche. Para quien estaba preguntando, la postal de medianoche, el día de mañana la estaremos posteando dentro de http://clausen.org, al igual que todas las canciones que estamos escuchando el día de hoy, el playlist del programa, los playlists anteriores están ahí, y siempre ya que actualizamos la página, avisamos tanto por Twitter como por el Facebook, para que ya estén enterados de que ya están arriba las actualizaciones. Eso será a lo largo del día de mañana, y vamos a regresar después de este puente que nos une con la realidad con solo una muestra. Ya tenemos todo el disco, pero no lo hemos escuchado completo, pero no queremos irnos el día de hoy sin por lo menos una muestra de lo que es el nuevo disco de NoiseFX. En la próxima, el próximo programa de Hexen, el próximo jueves, estaremos poniendo ya más muestras una vez que lo hayamos escuchado completo, pero por lo menos una de las primeras que salió a la luz en una recopilación de la nueva producción de NoiseFX, y así empezamos a alterar un poquito nuestra partida dentro de unos 13 minutillos. NoiseFX regresando de este puente con la realidad. Hexen, el libro negro. We'll be right back. NoiseFX, nueva producción. Esta canción se llama Wir Fürchten. Ahí va. No, ya a esta hora no me sale. No me sale ninguna pronunciación. Wir Fürchten den Krach. Ahí estuvo. Esto viene incluido dentro de su nuevo álbum llamado Death End District, que salió el 16 de septiembre. Están saliendo muchísimos discos, ¿eh? Entonces sí tenemos que dedicarle varios programas. Desgraciadamente el día de hoy pues ya tuvimos que omitir algunos, pero por lo menos una muestra de lo que está haciendo NoiseFX. La próxima semana estaremos poniendo más muestras de este disco. Nada más, ya lo tenemos, nada más lo tenemos que escuchar completo. Pues dos más y nos despedimos. Es la 1:08. La siguiente es chiquita, ¿no, Felipe? ¿Es corta? No muy corta. 6 minutos, ¿no? Entonces ya nos tenemos que despedir, hombre. Bueno, con una, por lo menos una muestra. Una muestra y ya nos despedimos. Dejamos Straftans para el próximo programa. De hecho, nuestra computadora se trabó ahorita. Entonces les queríamos poner, en primer lugar, recordarles esta convocatoria que hay para la primera, no la primera, sino más bien para una ofrenda gráfica en callejera, que es urbana, con el tema del Día de Muertos, pero en la tradición mexicana. Ya están posteadas en nuestra página pues todas las los puntos que se deben de seguir para participar en esta convocatoria. Entonces, a quien le interese, los puede revisar. Les queremos poner el link, pero si ustedes se meten a la página, que es http://clausen.org, y se van al hay menús hasta arriba de la página que tienen submenús, pero aquí hay un menú hasta arriba que dice convocatorias. Entonces se meten en ese menú. Creo que ya está reaccionando. Uy, no, ya quién se quiso. Bueno, ya también, como que después de la medianoche ya el sueño empieza fuerte en nuestra morenita, que es nuestra computadora. Entonces, bueno, se meten a ese menú y ahí está desglosado tanto la fecha límite de entrega como los puntos que deben de considerar para entregar. Es una ofrenda gráfica que tiene que tener unas medidas, también hay una fecha de entrega, también hay ciertos puntos importantes que deben de considerar, pensando que es una ofrenda gráfica que se montará en la calle. Entonces siempre tiene sus riesgos, ¿no? Pero las técnicas libre, nada más sí tiene una forma de ser entregado. Entonces métanse a quien le interese, ahí está desglosado todo. También les recordamos, pues dentro de la agenda de lo que viene para este mes, el próximo 30 de septiembre se va a presentar Funker Focht aquí en la Ciudad de México de nueva cuenta en el BDMás. También por ahí chequen la cartelera de proyecciones para este fin de semana. Por ahí también tiene DJ, tiene un set DC Disc, que les íbamos a poner ahorita el link de la programación, pero bueno, si reacciona lo hacemos, y si no, chequen la página, ahí está toda la información. Desgraciadamente ya se nos trabó la computadora. El día de mañana estará posteado ya el playlist del programa del día de hoy. Creo que ya reaccionó. No está reaccionando, desgraciadamente. Bueno, mañana estaremos posteando el playlist del programa también en la página, la postal de medianoche, la introducción, es decir, todo lo referente a este programa lo pueden encontrar en http://clausen.org, y a lo largo de toda la semana pues también estamos posteando todas las actualizaciones que sean relativas a esta escena en el Facebook y en el Twitter. Se nota que ya necesitamos partir, ¿va? Felipe, no, Felipe está muy fresco y se va a quedar con ustedes hasta las 6:00 a.m. Y nosotros nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 en Hexen, el libro negro, y también seguramente haremos otro programa con más lanzamientos. Hay muchísimos nuevos álbumes ya para la recta final de este año, aunque todavía hay varias cosas, ¿no? A mí noviembre siempre me emociona mucho. Lo que es el 2 de noviembre, creo que es una de las temporadas más lindas de en particular aquí en México. Entonces todavía no nos adelantemos para Navidad. ¿De qué te ríes, Felipe? Sí, ya nos vamos cansados, pero bueno, seguramente los que nos están escuchando también. Nos vamos a despedir con Antítesis. Ya pondremos más muestras de este disco. Acaba de salir, bueno, no, salió en junio, aunque sí es un poquito, nos fue un poquito difícil conseguir este disco, el segundo de Antítesis. Nunca tiene muchísima información o que estén constantemente posteando noticias nuevas o dónde puedes conseguir sus discos. No hay demasiado movimiento alrededor de Antítesis, pero siempre andamos a la caza de noticias y en particular de los integrantes de Alien Vampires. En este caso es Nemesis, que ya es su segundo disco y también acompañado de Virulent, de Shivar y de BRK, son los tres que integran Antítesis. Y el próximo programa les pondremos un poco más de este disco. Suena muy similar al pasado, ¿eh? Tampoco podemos decir que varía demasiado. Uno escucha el primer disco, que se llama Point Blank, y como que ya escuchó también el de Overdose, pero ya ustedes lo juzgarán. Entonces vamos a despedirnos con una canción que se llama Thrill to Kill. Felipe, detrás del espejo, se queda con ustedes. Mi nombre es Clausen. Ojalá nos topemos el fin de semana, y si no, nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche. Thrill to Kill, nos despedimos con Antítesis, y con esto decimos muy muy buenas noches. 11 de la noche. Reactor 105.